y llega el estilo de la cumbia juvenil con amor. Somos la gran magia tropical. Ya hay olvido. Todo este dolor que yo he sufrido, toda esa pasión que ya se ha perdido. Has mentido, mi amor. Ya es muy tarde para ti, porque siempre serás vendedora. Jamás, jamás no vuelves a buscarme. Jamás, jamás no vuelves, que ya es tarde. Es tarde, amor.